Colombianos y cubanos y una mujer michoacana hicieron frente al gobierno un lunes en gran presente. La fecha es 8 de junio. En el año 87, en la sierra de Atoyac del estado de Guerrero, compraron bastante droga, pagaron mucho dinero por envidia a los contrarios. Ya les habían puesto el dedo de Huetamo. Avisaron por radio a los federales que pusieran un retén. Un capitán dio señales de una camioneta roja que iba con rumbo a Nogales. Tiquicheo, el municipio, estado de Michoacán. En el rancho Tepeguaje, ahí los fueron a alcanzar. El retén les marcó el alto, matando 5 al bajar. Una mujer michoacana fue la que sostuvo el fuego, peleándoles frente a frente, matando a dos del gobierno, dejando varios heridos, y se peló por el cerro. Murió Esteban y Noé, Santiago su apelativo. Lázaro, Juan y Santiago, también del mismo apellido, y habían mandado la carga a los Estados Unidos. En la camioneta traían de dólares 2 costales, pistolas y R-15 también traían montonales que el gobierno recogió en los hechos criminales. Murieron 7 personas y 2 fueron federales. 5 fueron traficantes que eran internacionales y la carga que buscaban ya iba llegando a Nogales.